Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna iré. Aunque estuviera cantando un año con 13 meses, si no me diera la gana, no canto un cantar dos veces. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna iré. Que hacen ahí esos mirones que no salen a bailar, que dejen a las paredes que ya solas se tendrán. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna iré. Si supiera que era yo la causa de tu estar mala, olvidara padre y madre y a ti solita te amara. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna iré.